El gobierno estadounidense y el mexicano, con Salinas de Gortari a la cabeza, apostaron que el problema migratorio se resolvería a largo plazo con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. A 11 años de la firma de este convenio, Vicente Fox, actual mandatario del país, no solo le ha dado seguimiento a esta premisa, sino que además, a través del Plan Puebla-Panamá, pretende establecer corredores de maquila para frenar el flujo de migrantes hacia el norte. Humberto Juárez Núñez, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, explica que por esto es necesario voltear los ojos hacia Tehuacán, Puebla, pues es ahí en donde las maquilas han servido desde hace 20 años ya para la contención de migrantes. Economistas, especialistas en región se dieron cuenta de una cosa, que entre 1995, 94 y el año 2000, esta fue una especie de región que bloqueaba migraciones de oaxaqueños, de chapanecos, de Centroamérica. ¿Qué hacía la gente? Se quedaba a trabajar en Tehuacán, comenzaba a buscar casa, comenzaba a buscar... ¿sí? Y aunque el proyecto era aquí me quedo en tanto, junto una lanita, ¿sí? Tehuacán es muy importante en términos de la discusión actual porque Tehuacán es el modelo que genera el Plan Puebla-Panamá. Pero, ¿cuáles han sido los efectos de la implementación de maquilas en una zona de alta densidad de población indígena? Martín Barrios, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, nos explica. Analizamos al fondo, la maquila se vuelve una política genocida de un pueblo indígena. ¿Por qué? Va a decir, nadie le está echando bomba. Pues no, pero es una bomba económica. O sea, finalmente, si mi papá ya no siembra porque el campo ya no nos da para nada, porque gastamos más pagando la yunta, pegando el mediero para hacer las faenas, y finalmente lo que vamos a ganar es nada, entonces, pues bueno, me voy a la maquila, ¿verdad? Lo que está pasando en el Valle de Tehuacán, está pasando lo que está venido pasando de hace 10 años, nosotros lo hemos llamado una proletarización del campesino, ¿no? El campesino se ve obligado a industrializarse, pero te rompe el vínculo con la tierra, con tu familia, porque estás metido 10 horas en la maquila y ese es el futuro del campesino, entonces no hay futuro campesino. Sí es un genocidio cultural porque la gente va, el pueblo indígena lo están destruyendo como pueblo indígena, no lo están matando. Pues ese pueblo indígena en 10 años va a ser ya un pueblo mestizo, que perdió la lengua, perdió las costumbres, perdió la asamblea comunitaria, perdió el tejido social, se volvió un pueblo, una ciudad nesa, ¿no? O sea, un pueblo obrero, ¿no? Dormitorio, que va a chambear todo el día la industria. Sí, es una nueva conquista, pero además revisada y mejorada, ¿no? A favor de ellos, ¿no? Y en contra de nosotros, ¿no? Corregida y aumentada, ¿no? ¿Por qué? Porque te veas que los pueblos del Valle están sufriendo una agresión. Gastón de la Luz, indio náhuatl de Tehuacán, nos platica la situación de los indígenas migrantes en esta zona. Aquí en el valle sí ha habido mucho perjuicio por parte del mismo crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Hay ejidos que se han convertido en asentamientos irregulares por la misma migración de la población indígena que de la sierra que se viene a establecer en colonias, ¿no? Y esos asentamientos son irregulares y carentes de los servicios, ¿no? Y bueno, entonces se van desplazando a las tierras de cultivo. Martín Barrios asegura que la maquila es un genocida cultural. Cualquier pueblo de la Sierra Negra. Son pueblos que a veces tienen 50 familias, 60 familias, 30 familias. Son pueblos chicos. Que para que tengan servicios, por ejemplo, vamos a poner electrificación, todos le entran a las faenas, ¿no? Pero si ese pueblo se queda sin la fuerza de trabajo, que son los chavos y las chavas, ese pueblo no va a crecer, no, o sea, se va a extinguir. Eso, por eso decimos que también el ataque está cuando se desplazan los pueblos. Además, los chavos llegan a Tehuacán, la maquila, se urbanizan. A veces se urbanizan y siguen siendo indios, pero tú sabes que, o sea, lo que pasa es que en los cinturones de miseria, pues sí, los pueblos son de proletarización, ¿no? Entonces muchos chavos se vuelven vanas, se desarraigan de sus pueblos, hay dinero para comprar, por ejemplo, crack, coca, cosas que en la sierra no hay, pero en Tehuacán sí hay, ¿no? Se van a vivir a barrios muy pobres en Tehuacán. O sea, las condiciones de vida no mejoran. Están mejor allá en la sierra, pero pues, no hay lana, ¿no? Entonces, sí, la maquila viene siendo un genocidio cultural. O sea, nos decía, por ejemplo, una chava esmeralda de Songolica, de la Sierra de la Cruz. Yo y mi papacito lo ayudé a trabajar como pues, lo que más pude. Hasta aquí del café nos costaba 3 pesos. Le dije, ya, no lo siembres. Entonces, nos quedamos sin trabajo y nos venimos a Tehuacán, a la maquila. Avelino Pérez, indio nahua de la Sierra Negra de Tehuacán, nos explica la situación del campo en esta zona. Ya no tiene cuenta, la yunta vale 200 pesos, ya no sale la cuenta, ¿cómo está la cuenta? Perdiendo el campesino, ya va perdiendo, nada, ya no sale para uno, o sea, lo contrario, uno siembra por gusto para no dejar el terreno desabandonado. Martín Barrios asegura que además, si en las maquilas se sabe que los trabajadores son indígenas, el trato laboral es racista y explotador. Pues sí, además porque eso es racismo, ¿no? O sea, si tú hagas popoloca o nahua en la maquila, ¡ay, sí, los serranitos!, ¿no? Además, si te ven que eres más indefenso, pues un chavo que viene de la sierra, de su familia, bien tranquilo, del café, llega y pues lo ven que si no hablan nahua, te lo chingan más fácil, ¿no? Si llegan los popolocas, que si no hablan español, los explotan peor en la maquila, ¿no? Además de que si te oyen hablando, ¡ah, pues serranito, mira los inditos bajados a tamborazos!, ¿no? Hay también trabajadores mestizos que obviamente han vivido de esa cultura. La gente así les dice, o sea, los patrones que son criollos, que son de origen libanés, a los trabajadores en Tehuacán les dicen que son indios, serranos, son unos tontos, que se apuren a trabajar. Ante esta situación, asegura Gastón de la Luz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, los indígenas obreros que inmigran a esta zona para trabajar en maquilas se están organizando para recuperar su identidad y dignidad. Estamos haciendo también un trabajo de recuperación de la identidad, aparte de la cuestión de la lucha que tiene que hacer para seguir sus derechos laborales, también retomar esa parte de identidad, ¿no? De dónde vienes, quién eres. Los chavos se han agarrado la onda, también le están entrando, les estamos entrando por este lado y sí, con los que hemos trabajado pues sí, han respondido y sí, empiezan a nuevamente a retomar esa postura del ser indígena y ser digno. Martín Barrios continúa relatando los movimientos obreros que han surgido desde hace 4 años en Tehuacán. Digamos, este es otro lado positivo que habría que ver, ¿no? Cierta resistencia de clase. Leitner dice, sí, somos indígenas, pero también somos obreros. Y como obreros nos están explotando y tenemos que organizarnos sindicalmente, ¿no? Eso es una de las cosas nuevas. Son ellos como un nuevo actor, ¿no? O con otro papel, es el mismo actor con otro papel. Donde los malos siguen siendo las empresas, ¿no? Pero bueno, ahora sí que no los españoles ni el PRI, sino las maquilas. Bueno, entonces sí vemos que también eso es en el valle, donde in situ están las maquilas. Afortunadamente desde tal vez 2001 y pronunciadamente 2003 para acá, afortunadamente los obreros de Tehuacán en muchas plantas dijeron, igual que los zapatistas, ya estuvo, ¿no? Ya basta, ya chole, ¿no? Y vino la batalla de Tarrán, donde los trabajadores marcharon, tomaron la Junta de Conciliación, donde hubo no había habido marchas nunca independientes fuera del control de los charros. Había habido pequeñas huelgas y movimientos controlados, generalmente para que el patrón volviera a recuperar la maquinaria, se la quedara, estallar huelgas de protección. Entonces de repente tienes que en 10 años había habido un movimiento por cada año. Del 2000 para acá ha habido por lo menos 15 movimientos colectivos en las maquiladoras en Tehuacán. Y mucha comandada también por trabajadores indígenas que reivindican el ser indígena, no está peleado. En Tarrán, el denominador de la gente que peleó un sindicato, 80% de por lo menos 700 trabajadores independientes en Ajalpan eran nahuas. Es así como la retención de migrantes por medio de fábricas maquiladoras han generado un desgaste del tejido social en Tehuacán, Puebla. Y si es cierto que el flujo migratorio es un problema que se debe resolver a través de la creación de opciones laborales en nuestro país, es necesario preguntarnos qué tipo de trabajos son los que se están generando en nuestro territorio. Pues como ya lo escuchamos, la maquila no podría ser la opción debido, entre otras cosas, al genocidio cultural que provoca en las comunidades indígenas. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse. En el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. En esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas. Todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. La de